Hola, somos la tribu. Este es nuestro podcast. Ahora te hago otra. Hola, somos la tribu. Este es nuestro podcast. ¿Vos sabés que es periodista deportivo? Me enteré que había sido editor del diario... Sí, no sabía. Ah, me gusta. Fabián Casas. Yo soy fan de la tribu, así que siempre que me invitan a la tribu trato de hacerme... Mirá, tengo pruebas de que no tanto y voy a pasar al libro... Ensayos Bonsai de Fabián Casas, página número 88, titulado El Diablo, este pequeño ensayo. Hay un disco editado por FM La Tribu, escribe Fabián Casas, que se llama A Bush No Le Va a Gustar. Está compuesto por canciones y poemas con, entre comillas, mensajes. Yo lo titularía A Bush No Le Va a Importar. Y el equipo se ríe porque si algo nos gusta es reírnos de nosotros mismos. Me parece muy sano. Y gracias por esta crítica constructiva que nos ayudó a pensar muchos materiales después de esto. No, son como varias cosas, ¿no? A ver por dónde lo... No sé por dónde lo... De hecho, a Bush no le importó, Fabián. No, pero me... Tiene que ver con esto, ¿no? Que me parece que una cosa de... No se contradice con la otra. Por ejemplo, mira, yo tengo una relación muy emotiva y muy intensa con la música de Spinetta. Y he estado muchas veces enojado o he discutido en cosas que he escrito con el pensamiento de Spinetta, ¿no? Que tenía un pensamiento por el momento de derecha. Uh-huh. Me parece que cuando vos tenés una relación con las personas, tenés una relación, intentás tener una relación real y no una relación ideal. Eso implica que podés tomar cosas y podés criticar otras cosas, y eso es lo que me parece que hace es que la habitación esté siempre aireada. Me siento siempre súper cómodo cuando vengo a la tribu y me encanta la radio y lo que hace esta radio, el proyecto colectivo, pero por supuesto que unas cosas que no esté de acuerdo, que me parezcan que no, digamos, como de la misma manera que me interesa que me lo digan a mí, no tener como una especie de palco del Diego, ¿viste? Que era el palco del Diego donde todos saltaban con el gordo en la bombonera y le decían que era un genio, hacían ese pogo ahí. Fabián Casas, escritor, poeta, ensayista, periodista. Hincha de San Lorenzo, practica taekwondo. Hay gente que le gusta tener fans, no amigos, ¿viste? Me gusta tener amigos y reales. Mis amigos reales son personas extraordinarias por momentos y por momentos los querés matar, ¿no? Como Fowl. Era muy amigo mío, muy entrañable y muchas veces me insoportable. Insoportable, sí. Para mí siempre la literatura fue algo colectivo, no individual, aunque el hecho de escribir suponga algo de soledad, porque estás escribiendo vos solo, ¿viste? Igual siempre lo sentí como que escribís con tus... Lo escribía con mis contemporáneos, con los autores que leía, con los autores que estaban muertos. Siempre uh-huh. formás parte de algo colectivo, no nunca lo pienso como una cosa individual. Fabián Casas, Ocio, Tuca, los Lemmings y otros, ensayos bonsai y breves apuntes de autoayuda. Y la micropolítica, retomando lo que vos contás, es un poco lo que hablábamos antes que empezamos el programa, es pensarte en los proyectos colectivos y ver que tus decisiones involucran a un montón de personas que trabajan con vos. Eso es micropolítica. Micropolítica, yo puedo ir a una marcha de los derechos humanos y después en mi laburo ser un hijo de puta. Entonces, yo creo que ¿dónde ves a la persona? La ves no solamente en lo que representa o lo que quiere representar, el lugar que quiere ocupar, sino en la micropolítica, en el día a día, en que si vos tenés un puesto jerárquico de laburo en un lugar, que la gente que trabaja con vos no vivan en un infierno. Dar un rostro humano, ¿no? O humano, a veces uno dice un rostro humano y siente como una, porque también el nazismo fue humano, ¿no? Porque no surgió de la nada, ¿no? Un poco eso que hablo en el ensayo que vos leías al principio, es suponer que el kirchnerismo... O el menemismo fue algo que vino del espacio exterior, ¿viste? Que huye, es un extraterrestre, no es un extraterrestre, es una persona construida por un montón de cosas. No nos olvidemos que, por ejemplo, la presidenta de nuestro país dice que tenemos que vivir un capitalismo ordenado. ¿Sabes lo que es el capitalismo ordenado? Que vos tengas guita para ir a comprar cosas al supermercado, puedas ir al cine, puedas pensar en ver un recital y que haya gente que no tiene absolutamente nada. Viste que el kirchnerismo produce dos tipos de fanatismo. Al kirchnerista que sigue lo que dice Cristina de manera consecuente y lineal, y el antikirchnerista, que es un fanático del kirchnerismo también, ¿no? Claro. Que toda su vida se centra en y todo el día está atento, en vez de estar atento a ver cómo crece tu hijo, cómo las cosas que puedes hacer en la micropolítica, en tu trabajo, está atento solamente a lo que pueda hacer el kirchnerismo, con qué dice Moreno, qué va a hacer tal, qué va a hacer... De una manera obsesionada, y con un rencor, con odio, ¿no? Fabián Casas. Y ahora que ya es tarde... Es autor de la letra de este tema de Pez. Betty vuelve a empezar. guarda tres o cuatro cosas. No precisa nada más. La destierran la vergüenza y el orgullo. Se despierta donde ya no existe el mar. Imposible volver atrás. Y en cuestión de segundos ya no está. Que no puedes pagar. Imposible volver atrás. Y en cuestión de segundos ya no estás. No te ven más. Podcast, ¿me pedís de verdad que diga? Ah. Creo que un podcast es un como un programa de radio con características más... Está buena la gente que no se toma en serio. A mí me parece que las personas que se toman muy en serio terminan convirtiéndose medio en idiotas, ¿viste? Como una especie de clown de sí mismo, ¿no? Entonces como, se vuelven como personas aburridas, ¿no? O sea, por ejemplo, pienso inmediatamente en Jorge Lanata. Un tipo que se toma muy en serio. Vos estás, cuando lo ves o lo escuchás, te das cuenta que... que es un esclavo, viste, está siempre representando un poder. Entonces inmediatamente lo que vos ves es una persona que, más allá de que sus denuncias en algunos casos, me parece que lo que más le molesta a él concretamente es que el gobierno le haya sacado la agenda que él tenía política, y lo que más le molesta es algo que tiene que ver solamente con la vanidad, ¿no? No le importa tanto que la gente no tenga agua, que no tenga para comer, lo que le importa es que él le no... tocaron el ego. Sí, es unos problemas de, digamos, de la vanidad y la egolatría que te vuelven persona muy estéril. Estuve en el PC yo, cuando era chico, con Polo. ¿Y qué te aburrió? No me aburrió, sino que en algún momento yo, viste, fumaba porro y quería salir con unas chicas era bastante chico, viste, y ellos querían que hiciera escuelas. Estaban buenas escuelas, yo estudié marxismo, y que a mí me daba como una base que me parece interesante, viste, que no sabés cuando estudias marxismo para pensar un montón de cosas. Después me volví como un marxista más benjaminiano, y también me parece más rico, sobre todo, ¿no? Lo que utiliza Benjamin para pensar todo lo que hacemos ahora. Digamos que fue como, yo fui por un lado y, digamos, el PC con una estructura más dura fue por el otro. Aparte, el PC también apoyaba un poco al gobierno cívico-militar. Yo no creía mucho en eso. O sea, los militares no había que apoyarlos bajo ningún punto de vista. Entonces, fueron las cosas que me fue separando en ese momento. Igual... me parece que estuvo bueno para mí estar en la FEDE, haber conocido a Polo, haber conocido gente con la que hablaba en ese momento, que me dio Federico Weinschelman, que era un compañero secundario que fue el que me afilió, una persona brillante, ¿eh? Uh-huh. Supongo que debe serlo. Es un economista, ¿viste? Me pareció importante, forma parte de una huella, como diría Benjamin. Viste, yo soy una persona prejuiciosa y eso es una cosa muy negativa. Viste, tengo prejuicios de clase también, son muy negativos. Entonces tenés que identificar las cosas que te van haciendo como más esclavo y tratar de trabajar en contra de eso. Pero siempre, digamos, romper los prejuicios los rompes en función de la gente que te habla. Mi mujer me dice, pero ¿por qué no probás esto? O tú, un amigo, te dice, ¿por qué no haces esto? Tal te dice, ¿por qué no haces tal cosa? O sea, bueno, y esas personas te ayudan. Porque si fueras vos solo, y si vos solamente pensaras vos solo, haces una mónada, se cierra todo de ese vicio el aire y realmente no funcionás. De todas formas, no había mucho para distinguir en un televisor que emitía toda movida una imagen precaria en un único color rosado. El sonido era un ronroneo monótono en el que de vez en cuando se identificaba una palabra limpia. Con el tiempo, Carlos llegó a pensar que lo que se veía en la pantalla era similar a lo que habitaba en el cerebro de la madre. Fragmento de La mortificación ordinaria, Los Lemmings y otros. A mí me han tocado diferentes trabajos durante muchos momentos de mi vida. He estado, inclusive hoy hablaba con un amigo de una editorial donde fui a buscar un libro. Dos o tres años sin trabajo, porque renuncié a un trabajo, porque sucedían algo, cosas que no me interesaban a mí, digamos, defender, y entonces me bajé, y bueno, y ahí, viste, el confort también te debilita. No perdí, no se me cayó ningún anillo, laburé de cadete de la mamá de mi mujer, me vendía la ropa que había traído de Estados Unidos, había estado en una beca Fulbright en Estados Unidos, y había comprado ropa en esa época, las vendía los fines de semana en el Parque Rivadavia. Me parece que se encuentran las maneras de pelear, y también dar cuenta de algo donde yo creo que hay que siempre tratar de hacer las cosas de manera colectiva, que los grandes momentos de la vida mía personal siempre se dieron con logros colectivos y no individuales. Me parece que la dignidad está en adquirir experiencia, en tratar de desligarte de las cosas que supuestamente tenés que hacer y tratar de convertir en tu vida, que no sea nuestra vida por lo general es un 70% un cliché, trabajar en contra de eso. Y muchas veces cuando vas a un casamiento lo que ves es un avistamiento de clichés. Uh-huh. Ahora porque, el pogo, por ejemplo. Claro, y tenés el plato caliente, el plato frío, la locura de la mesa dulce. ¿Qué momento igual la mesa dulce? La locura del novio está controlada también. Vos sabés que en algún momento el novio va a estar bailando con una corbata, lo van a subir en nada. Y siempre pasa lo mismo, siempre lo mismo, siempre lo mismo. Y eso es un cliché. Eso está en todo, ¿no? Uno tiene que trabajar en contra de esos estereotipos para tratar de vivir, para mí, me parece, tu vida en un estado de pregunta más que de respuesta. Este podcast se terminó acá. Fabián, gracias por la visita, no, y que se repita cuando gracias se pueda. A ustedes, dale. Mi viejo tenía un amigo en el barrio, en Boedo, que tenía una funeraria. Yo siempre lo comparo a él con Caruso Lombardi. El tipo, ¿sabes lo que hacía? Como tenía una funeraria, en ese momento no tuvo la funeraria, sino que se llamaba Lalo Roldán, viste que Olmedo hacía un sketch, mi viejo era el representante de Olmedo. ¿Sabes cómo hizo Roldán su funeraria? Iba cuando empezó, iba a la terapia intensiva haciendo que tenía un deudo ahí y lloraba. Se ponía mal y se hacía amigo de la gente que estaba por perder a sus familiares. Y cuando se morían, él le decía, bueno, mira, yo tengo una funeraria que conozco, y le daba la tarjeta, porque no, yo voy a llevar a... Y eso hace Caruso Lombardi, ¿viste? Va a los equipos de fútbol que se están por ir a la B, se acerca a los presidentes y le dice, mira, yo tengo una funeraria...